soy tuyo, eso mi amor nunca lo dudes, porque ya somos dos en uno. Y estoy por ti como en las nubes, que tú eres mía, eso mi amor nunca lo olvides, porque sin ti me perdería en un camino largo y triste. Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo. Dos en uno, de corazón, toda la vida para este amor. Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo. Dos en uno, de corazón, toda la vida para este amor. Que yo te quiero, eso no tienes tú tan claro, como que el sol está en el cielo y mi destino está en tus manos. Que tú me quieres, eso no tengo tan seguro, como que ya sin ti no puedo sentir amor en este mundo. Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo. Dos en uno, de corazón, toda la vida para este amor. Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo. Dos en uno, de corazón, toda la vida para este amor. Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo. Dos en uno, de corazón, toda la vida para este amor. Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo. Dos en uno, de corazón, toda la vida.